Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, piedad, oh Señor, piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, piedad, oh Señor, piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Piedad, piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.